Voy a llorar todas las noches. Ahora que te vas de mí, voy a vivir en el infierno. Cuando ya no estés aquí, voy a temblar de tanto miedo. Voy a buscarte hasta morir. Voy a rogarle a las estrellas que donde estés te vaya bien, que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir, que sepan darte en otros brazos lo que soñaba para ti. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mis mis ojos y en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Y aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos, yo te voy a esperar. Voy a buscar en otras bocas lo que jamás encontraré. Voy a contarle a todo el mundo que me amaste y que te amé. Voy a esconderme del veneno de ya no volverte a ver. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos y en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Y aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos, yo te voy a esperar. Te voy a esperar.